El candombe, no solo en Tolosa, sino en La Plata, digamos, comienza a estar así como en la calle hace unos 15 años más o menos, de la mano de un grupo de trabajo musical que se llama La Sonora, y otros percusionistas como Mickey del Pozo, que en su momento, bueno, empezaron a indagar en estos ritmos que tienen que ver con Montevideo, con las raíces afro. Y puntualmente acá en Tolosa, bueno, se da la situación de que las únicas dos llamadas de candombe que se hacen durante el año se hacen acá en el barrio. Una es el candombe del 25, que hace 11 años que se hace, y otra es la que realizamos nosotros con la comparsa Erivo, que este es el quinto año que lo realizamos. Uh-huh. Bueno, en Tolosa también una de las cuestiones que hizo que el candombe vaya tomando como fuerza y que los vecinos formen parte de las distintas comparsas es justamente que es el lugar donde más comparsas hay de candombe. Uh-huh. Si bien en toda la ciudad de La Plata, en los diferentes barrios, incluso Berisso y Ensenada, tienen comparsas, acá en Tolosa se da la situación de que en un radio chico, digamos, de cuadras, somos tres o cuatro comparsas las que estamos todo el año. Entonces eso, bueno, ya le da como un marco en el barrio al tema del candombe. ¿Y que todos los domingos salen a circular por las calles del barrio? ¿Cómo es? Claro, hay algunas que salimos los domingos, otras que salen los sábados, o sea que tanto sábado como domingo suenan tambores acá en Tolosa. Y bueno, siempre se hace con el estilo de llamada, en el sentido de que al margen de donde cada uno se reúne, nosotros en nuestro caso es en la Plaza del Carmen en 115-530, al margen de los toques que se hacen en el fuego, que es con el fuego también afinamos las lonjas de los tambores, después se hace el estilo de llamada, que es salir justamente a caminar. Entonces cada comparsa tiene dentro de Tolosa como su recorrido. Uh-huh. Y ahí se realiza también el intercambio, ¿no?, con los vecinos. ¿Y los vecinos de qué manera forman parte de todo eso? Y en nuestro caso es, bueno, la participación de los vecinos es, digamos, fundamental, porque ya sea como en las actividades que hacemos durante el año, que pueden ser kermeses en la plaza, o peñas, o mismo el cierre de año, que es esta llamada a la cual convocamos este sábado, los vecinos son como el 90%, porque claro, siempre están ahí, siempre con lo que se necesita, incluso sean cosas muy, muy fuertes para nosotros, que por ejemplo, que los vecinos abran las puertas de sus casas para que la gente que viene haga uso de los baños. Uh-huh. Entonces se da un intercambio que ya el hecho de abrir la puerta de tu casa genera como, está hablando de una confianza como importante, que es un poco también lo que nosotros hace 6 años que empezamos a armar la comparsa, lo que buscábamos, ¿viste? Uh-huh. El recuperar como esos lazos vecinales, esa confianza en realidad, porque los lazos no se han cortado acá en Tolosa. Pero bueno, recuperar un poco la confianza de lo que hacemos entre vecinos. Y también me imagino recuperar un poco también el candombe, digamos, y reconstruir una historia vinculados como región a eso, ¿no? Tal cual, porque también, digamos, de hace unos 10 o 12 años atrás, es como que se ha planteado para sociólogos, o sea, en ámbitos académicos, como uh-huh. un nuevo paradigma que también es, bueno, reconocer las raíces afro, uh-huh. Y bueno, indagar en eso como parte constitutiva de la identidad también nacional. Si bien el candombe que nosotros hacemos es el candombe que se dio en Montevideo, uh-huh. El tráfico de esclavos no tuvo fronteras, digamos. Entonces uh-huh. Está bueno también empezar a reconocernos parte de la historia de esos africanos traídos como esclavos. Sí, que de hecho toda la figura de la comparsa tiene también, tiene figuras concretas, ¿no? ¿Verdad? Las personas que van adelante, que claro. Hay una dama, tienen un... Claro, un... son tres personajes. Eso. Que son el gramillero, que representa al rey de las naciones africanas, es el que tenía el conocimiento del uso de las gramillas, por eso el nombre de gramillero, o sea, de las hierbas, de la curación con las hierbas. Uh-huh. Después está la mamá vieja, que es su compañera en la comparsa de baile, que era la reina de la sala de nación. Y después está el escobero, que el escobero es un personaje que acá en Argentina hasta ahora no se ve en las comparsas. En Montevideo sí, lógicamente, pero bueno, acá todavía el escobero es uno de los personajes que nos está faltando trabajar un poco. Laureano, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. ¿Cómo andás, Facundo? Bien. Bien, y tengo una pregunta acerca de todo esto que vos mencionás y la cercanía con Uruguay que tiene La Plata. Digo, ¿tiene que ver también con una cuestión geográfica? ¿Cómo se da? ¿O hay también expresiones en el resto de las provincias aquí del país de la Argentina que están recuperando toda esta cuestión de los tambores y la danza y el candombe y todo? ¿O es una cuestión más bien geográfica el asunto? No, mira, a mí particularmente, yo soy artesano de, de tambores, trabajo, mi laburo es hacer tambores. Y todos los días me entero de un lugar distinto en Argentina donde hay, donde están buscando o están tocando candombe. Lugares inhóspitos, porque de repente desde Ushuaia hasta, no sé, pueblitos en Salta, en Jujuy, en Chile mismo, ya pasando la frontera, digamos, a Argentina, en Chile mismo. Entonces hay una expansión muy fuerte de los tambores. Creo que también hay una serie de interrogantes, como hablábamos recién, en cuanto a lo que es nuestra identidad y qué rol cumplieron esos africanos y su descendencia, que creo que ya trasciende lo que es, digamos, la cuenca del Río de la Plata. Uh-huh. Y bueno, también hay una cuestión que es fuerte, que saliendo de por ahí de la cuestión puntualmente del candombe afro-uruguayo, que tiene que ver con los tambores y que tiene que ver con un fuerte poder de convocatoria que tienen. Entonces también creo que los tambores están funcionando desde ese lugar. Hay como necesidad de juntarse por fuera de lo que puede ser ámbitos como más comunes, que puedan ser, no sé, agrupaciones barriales, políticas o no políticas o como sea, sino que esto nos abre como una puerta también de poder encontrarnos desde otro lugar sin mostrar diferencias, digamos, uh-huh. sin tener restricciones de edades. Entonces claro. Creo que el tambor también nos está habilitando bastante esos puntos de encuentro. Bien, muy bien. ¿Querés contarnos, Laureano, más o menos cómo va a ser el itinerario de este sábado? ¿Cómo no? Bueno, la cita empieza a las 2 de la tarde, donde las comparsas van a estar en la Plaza del Carmen, como decía hoy, en 115-530, cada una con su fuego, templando sus tambores y preparando todo lo que tiene que ver con la comparsa, que no es solo los tambores, sino todos los cuerpos de baile, los personajes, las banderas, los estandartes, como estábamos hablando hoy. Eso va a tener inicio a las 2 de la tarde para a las 3 estar saliendo la primer comparsa. Uh-huh. Va a haber 11 comparsas que desfilan, y al cierre de la llamada, como hacemos todos los años, va a haber montado un escenario donde van a tocar dos grupos de candombe, porque también nuestra idea era eso, si bien está toda la cuestión más folclórica de la comparsa de candombe, también todos los años lo que queremos mostrar es cómo el candombe también tiene formato como de grupo musical. Entonces siempre todos los años tenemos como esa cuestión, primero la llamada y en el cierre de la llamada el escenario con una o dos propuestas de candombe, digamos, en formato de banda. Hey, ¿son de la ciudad estas bandas y las comparsas también son todas de acá? No, las comparsas que vienen son de distintos lugares de Buenos Aires, viene una comparsa que es de Ensenada y la que sí hay de acá es otra comparsa que se llama Afro Raíz, que es de acá de Tolosa también. Y los grupos son de Buenos Aires, si bien uno está compuesto prácticamente en su totalidad de integrantes por uruguayos, son uruguayos que están residiendo en San Telmo hace muchos años, que el grupo se llama Bemba Candombe, y después el otro grupo que también es de Buenos Aires, que también son integrantes de distintas comparsas que se juntaron para armar como la versión de grupo musical, también de Buenos Aires, que se llama Calentito Los Parches. Buenísimo. Bueno, realmente es muy lindo, es muy linda la llamada. Yo he ido dos veces, no me acuerdo si era la llamada, una vez fue la llamada anual, esta que hacen ustedes, y otra vez al candombe del 25, uh-huh. y realmente es muy muy lindo, va un montón de gente, de diversas sí. edades. Incluso eso, lo que no nos movemos, real. En caso mío, te terminas moviendo un poquito y te vas metiendo también en clima. Sí, yo sí. me siento también, me siento identificado con esa oración. ¿Viste? Sí. Y además es muy linda la cosa de habitar la calle, ¿no? Y sí, de totalmente. Estar bailando ahí, de estar compartiendo ahí, caminando por el barrio, digamos, como que es otra apropiación de esas calles y es muy lindo realmente, así que invitamos a todos a asistir y bueno, Laureano, muchas gracias por la comunicación. Por favor, les agradezco a ustedes por darnos este rato para difundir lo que estamos haciendo. No, por favor. Un abrazo, Laureano. Un abrazo.